Tasbeksat nak alkomems ihyaya. Tachchikin lo ilmashiletik. Tashomke smantalme elmoletik. Tahnuk oitinat ile. Tachkom komems yashalulskom tak. Tachkichon tik ambaile. Tasholkakan skushulu benal. Tasat kok oiti ak ote. Taspachom kok komem tipanomil mushtuch tayoone. En mis ojos esconde el nombre de mi abuela. En mis oídos los cuentos. En mi boca los consejos. En mi cuello el collar de cristal. En mis manos la abundancia de sus manos. En mi vientre los deseos. En mis rodillas el cansancio. En mis tobillos la danza. En las plantas de mis pies, la tierra que ella amó.